Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente al 88.9 Comunitaria Soen, como hacemos todas las tardes, lunes a jueves, a partir de las 17 horas con La Otra Verdad. En la conducción técnica, Cristian Bolaño. Bueno, momento difícil vive la provincia de Córdoba, fundamentalmente el Valle de Punilla, y nos vamos a Capilla del Monte, así está Néstor Robles. Y gracias por atendernos, Néstor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos, ¿cómo poder decir, no? Pero aquí vamos. Bueno, ¿cómo está usted? Realmente uno lo ve, lo que significa fundamentalmente los medios de comunicación a través de la televisión, y es bastante, digamos, ya triste es poco la palabra, ¿no? Realmente desesperanza total, muchas familias que han quedado sin vivienda. ¿Qué nos puede contar con respecto a esto? ¿Cuándo empieza, Néstor? ¿Cuándo empieza esto acá? Esto empieza aproximadamente el día jueves de esta semana pasada, con algunos pequeños focos que comenzaron en Vera de la Ruta aproximadamente, y bueno, esto se fue a medida que fueron pasando los minutos, las horas, se fue desmadrando cada vez más. Realmente es un incendio sin precedentes, dantesco, lleva más de 16.000, 17.000 aproximadamente, ¿no? Hectáreas quemadas, realmente es dantesco, es nunca visto. Y nunca hemos vivido desde el tiempo que nosotros estamos aquí, en Capilla del Monte, un incendio semejante, ¿no? Que aún continúa prendido fuego por todos lados, ¿no? Obviamente. Sí, hay una localidad que se llama Santa Esteban, que ahí un poco mostraban hoy. ¿Eso está cerca de Capilla del Monte? Para que se den una idea, Capilla del Monte, a su costado, a su lateral, tiene la localidad pegada prácticamente, la localidad de San Esteban, la localidad de Los Cocos, Dolores, todas las localidades que han sido afectadas desde Capilla del Monte hacia el lado de la falda. Hoy están afectadas la cumbre también, pues la cumbre que tiene localidades como Cruz Chica, todas las localidades se fue corriendo el fuego, una localidad a la vera de la otra se fue ampliando el fuego y ahora va también rumbo hacia el norte, hacia el lado de San Marcos Sierra, hacia el lado de Cruz del Eje, Charbonnier, son un montón, no me quiero olvidar de ninguna localidad que está siendo afectada por este incendio, ¿no? Claro. Néstor, y esto, digamos, que por lo general siempre se da en esta época un incendio, pero siempre es, digamos, el trabajo del hombre, los bomberos, los mismos vecinos, logran pararlo. Esta vez fue imposible, ¿no? Esta vez fue imposible porque obviamente creemos que hubo más de un foco simultáneo. ¿Esto? Sí. No, que ha sido intencional. Y no podemos aseverarlo, pero a nosotros no nos cabe ninguna duda que esto fue de alguna manera intencional, ¿no? Por más allá de los vientos que ha habido, los fuegos comienzan quizás en algún lugar e inmediatamente los bomberos tratan de mitigarlo cuando aparecen estos incendios, que bueno, ha habido, todos los años aparecen estos incendios, pero bueno, lo han ido controlando de una manera u otra, ¿no? Acá es como que los incendios fueron apareciendo en localidades simultáneas y diferentes focos a la vez, más allá de la acción del viento, pero a nosotros no nos cabe ninguna duda que acá obviamente la mano del hombre es el 100% del causal de todo esto, ¿no? Por lo general se habla, digamos, de esta mala intención relacionada con negocios, fundamentalmente lo que hace a situaciones en lo que hace fundamentalmente negocios que quiere hacer el hombre, o apertura de rutas. ¿Se vislumbra alguna razón valedera? Como valedera, esto no es valedero, digamos, una razón para proceder de esta manera. A ver, nosotros obviamente pruebas concretas de todo esto, uno puede hablar, pero ya cuando uno está en el paño de todas estas cosas que van pasando, va sintiendo qué es lo que está pasando y va de alguna forma aseverando o no lo que uno supone o piensa, ¿no? A nosotros creemos concretamente que esto tiene que ver con algún tipo de negocios que escapan a nuestras manos. Yo a veces creo que nosotros, el pueblo concretamente, somos bebés de pecho, ¿no? Que nos están amamantando, porque realmente es como que desconocemos toda la realidad que secunda toda esta situación. Negociado seguramente tiene que haber, porque tenemos algo característico, ¿no? Se habla que Córdoba tiene el plan del control del fuego más astuto o mejor preparado quizás del país, pero bueno, me da la impresión que no es así, porque vemos que entre las diferentes fuerzas mitigadoras del fuego hay de alguna manera rivalidades que a la hora de salvar a la gente se ponen en evidencia. Hay negociados seguramente con esto. Fíjese que la provincia de Santiago del Estero tiene unas temperaturas mucho más elevadas, diferentes tipos de vientos, tiene una topología del terreno mucho más peligrosa que Córdoba y sobre todo Capilla del Monte en todo este sector, y sin embargo no tiene los incendios que tenemos nosotros. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Que todos los años para esta fecha en determinados sectores puntuales comienza el fuego. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Esto es lo mismo que nosotros nos estamos preguntando. Hay una ausencia grande de respuesta a todas estas cosas, que bueno, no sabemos qué es lo que está pasando, pero la cuestión concreta es que acá hay un solo damnificado, que es la gente, que es sus casas, su vivienda, que es lo que ha apostado toda su vida, por decirlo. Sí. Han venido a invertir su vida a estos lugares y se encuentran con la devastación. Claro, uno nota que aparte de las personas que son oriundos de ahí, hay mucha gente que ha venido de Buenos Aires concretamente a decir, bueno, voy a vivir una vida diferente, fundamentalmente Capilla del Monte, toda esa zona, que se habla de, digamos, que hay una situación muy particular, lo que hace a una forma distinta de vivir, y bueno, mucha gente de Buenos Aires que hoy veíamos por televisión, que se prendió fuego la casa, los animales que tenían, todo, y no sabían para dónde agarrar, desgraciadamente, ¿no? Obvio, que el flagelo más grande que los que traíamos de Buenos Aires era el flagelo de la delincuencia, ¿no? Sí. El miedo de la delincuencia, ahora aparecen otras cuestiones naturales realmente que uno no puede controlar ni dominar bajo ningún punto de vista. Acá hay mucha gente de Santa Fe, mucha gente de Rosario. Acá hay mucha gente de Buenos Aires, pero un montón de gente de Santa Fe, montón de gente de Buenos Aires, de Córdoba, de diferentes provincias, ¿no? Que han venido a encontrar en este paraíso un refugio de alguna forma para vivir en paz, en tranquilidad, en comunidad. Y bueno, realmente no. Hoy es el día de hoy que no lo podemos lograr. Estamos envueltos por el fuego a los cuatro costados, y realmente es inexplicable. A la ciencia inexplicable lo que está pasando hoy con el fuego. Santa Fe, gracias a Santa Fe, porque a través suyo le agradezco a los hermanos santafesinos que se estén preocupando por la situación que estamos viviendo nosotros hoy acá. De alguna forma, y de todos los hermanos de las demás provincias que se están preocupando permanentemente, ¿no? Pero ya comenzó esto por el año 2000 y pico, cuando se hizo la ley del fuego, en base a los incendios que habían pasado en Santa Fe, en Entre Ríos, en todos esos lugares. Y hoy en día esa ley del fuego está quedando obsoleta, porque de alguna forma es como que se la está derogando esa ley. Entonces, son muchas cosas, muchos indicios que a nosotros nos llama la atención para decir, cuatro tipos están manejando un negocio maravilloso, poniendo en riesgo la vida de la gente, ¿no? Así es. Nosotros acá sufrimos las consecuencias que se fijó el año pasado, fundamentalmente los incendios en las islas. Nosotros estamos a 30 kilómetros de que se fija el Paraná, el Corondá, que es un brazo del Paraná. Y llegando a Rosario, toda esa zona, se directamente prendían fuego las islas por lo que se fija el recupero del pasto, todas esas cosas, y también se hablaba del negocio inmobiliario. Este año parece que no ha habido tanto incendio, pero realmente esta situación generó, digamos, situaciones muy extremas dentro de las islas, y fundamentalmente la llegada, más allá de lo que significa el humo, la llegada a Rosario y toda esa zona, porque digamos, se sentían molestos, pero la realidad es que había detrás grandes negocios, ¿no? Y evidentemente, si no me equivoco, en el año 2023, debido a esos incendios de los cuales usted está hablando, se hizo una reforma a la ley del fuego, sí. A la ley del control del fuego. Justamente fue porque los precedentes de esos incendios que habían sufrido ustedes ahí, se hizo esta reforma justamente dándole más seguridad a esas tierras para que no sean mal utilizadas. Hoy tanto la ley como la reforma corre el riesgo, obviamente, por estas nuevas leyes que aparecen, estas nuevas no leyes, sino tentativas de derogar determinadas leyes, haciendo quizás un decreto de necesidad y urgencia, la cual estas leyes van a quedar obsoletas y le da lugar a que a quien se le prenda fuego o casualidad tenga que vender por 2 pesos su tierra para que venga algún magnate a decir, bueno, vamos a seguir con este proyecto adelante. Claro. Llámese la autovía de la autovía de Punilla o la autovía que se quiere seguir haciendo acá, que nos resulta muy misterioso todo esto, ¿no? Claro, uno cuando va a Córdoba, por ejemplo, nosotros decimos vamos a Córdoba, y vemos maravillado que se fijan las rutas, y aparecen rutas nuevas de un año para otro, todo eso que nos sorprende. Pero también eso tiene un costo, que es lo que hace fundamentalmente a la flora y a la fauna, ¿no? Fundamentalmente, y hay lugares, obviamente, que son reservas naturales y que son reservas, es respiración de nuestro país, es respiración, es fauna, es la deforestación que esto genera, no tanto, más allá de lo que tiene que ver con todas las especies autóctonas, pero la vida de los animales, la vida de las plantas, la vida de los seres humanos, todo va en juego. No importa nada, ¿no? O sea, entiendo que quizás para, a veces para los grandes empresarios, sin obviamente querer herir a ninguno en lo que estoy diciendo, pero seguramente no se evalúa si corre riesgo alguna vida, simplemente hay que terminar un negocio, ¿no? Y hacer lo que sea rentable lo más rápido posible. Néstor, usted hablaba de lo que significa divergencia, fundamentalmente la gente que está trabajando contra el incendio, de distintas fuerzas, ¿no? Lo que hace bombero y otras fuerzas también que hacen en la provincia. Digamos, y también lo que significa fundamentalmente estar preparado para esto. Uno pregunta, ¿no? Porque vemos que vimos aparecer helicópteros de la provincia de Buenos Aires que habían enviado a la provincia de Buenos Aires para también parte de este operativo. Tengo entendido que la provincia de Buenos Aires prestó colaboración aérea, no sé si terrestre, pero sí aérea, para este incendio, ¿no? La provincia de Buenos Aires. La provincia de Córdoba obviamente reforzó de alguna manera aquí sus recursos, por decir de alguna forma, porque a esta cuestión, a este tipo de incendios, los recursos, por mejor plan de fuego que se tenga, como se dice que Córdoba tiene el mejor plan de fuego, los recursos son pocos, son todos pocos. Acá tenemos fuerzas que son voluntarias, los bomberos voluntarios que obviamente hacen lo que pueden con lo que tienen, con lo que está a su alcance, y hay fuerzas pagas también, fuerzas de abordaje de incendio pagas o con otro tipo de recursos también que existen, o grupos especializados, grupos profesionalizados, que a la hora de este tipo de incendios, en la magnitud que tiene, con lo que tiene que ver la extensión de territorio que acá manejamos, la extensión de territorio, que uno mira acá la montaña y por ahí la ve y está a 5 kilómetros la montaña y parece que uno la tiene encima, y sí. esos 5 kilómetros el fuego los come como nosotros prendemos un fósforo y se apaga. Así que todos estos recursos resultan pocos. Tenemos aviones hidrantes que si hay mucho humo no pueden trabajar, que si hay viento en contra no pueden trabajar, que si hay neblina no pueden trabajar y que no pueden trabajar. Entonces hay otro tipo de abordaje quizás, como en su momento quiso ofrecer la provincia de Santiago del Estero, tengo entendido que quiso ofrecer un avión de gran porte para poder abarcar más zonas. Estamos hablando de un Hércules, creo que tiene un Hércules C-130, en la provincia de Santiago del Estero, que la puso a disposición. No sé por acá, yo no la vi volar, no sé qué es lo que habrá pasado, si se habrá aceptado o no, lo desconozco. Pero bueno, un poco acá hay muchas cosas enroscadas en todo esto, ¿no? La cuestión es que todos los años estamos viviendo esta situación. Sí, lo que significa recuperar eso, recuperar el monte de vuelta, recuperar lo que significa la flora, ¿no? No se recupera, ni la flora ni la fauna, no se recupera. La naturaleza es tan sabia que uno ve que se va regenerando, pero esos árboles, esos animales, acá hay una diversidad de animales, de pájaros, de todo tipo de animales, que usted no se da una idea, una diversidad tan rica y maravillosa, que eso no se recupera más. El ganado, los caballos que mueren en estos incendios, es dantesco, es inimaginable. Van quedando en el medio de todo este fuego porque toman temor, les agarran miedo, les agarran malitos y se van entregando como al fuego de alguna manera. No, es patético. ¿Ves esto? Es patético. Realmente. Nunca en mi vida pensé atravesar esta situación, ¿no? Que el pueblo tenga que atravesar esta situación. Ah. Acá hay gente que nosotros, por el mismo humo y la ceniza que está en el ambiente, hasta se nos hace difícil, inclusive, mantenernos bien de las vías respiratorias, ¿no? Imagínense los que están en este momento en el frente del fuego, con extinguidores o con un poco de agua, porque hay lugares realmente inaccesibles, ¿no? O sea, realmente inaccesibles, que tiene que ver con quebradas, con todas estas cosas, que hay mucha gente que está haciendo realmente una tarea incansable, ¿no? Néstor, agradecerle a la radio comunitaria, realmente un gustazo charlar con usted, y bueno, estaremos en cualquier momento con otros temas que sean, digamos, digamos, diferente a esto, que nos traiga un poco más de un diálogo más fructífero, fundamentalmente. Ya, muchas gracias. Un gusto enorme, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en la situación que estamos atravesando. Esperemos que esta provincia, este país, esta zona, como muchas otras zonas, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, que sufren estos tipos de incendios también, tengamos de alguna forma esa bendición para que esto se termine de una vez y por todas. Esperemos que esto acá pase rápido. Creemos que es un sueño, pero esperemos que esto traiga consecuencias, que genere una crisis que permita un cambio, una transformación para que esto no vuelva a ocurrir. Le agradezco muchísimo a usted, a su audiencia, por habernos convocado a estar en su programa el día de hoy, ¿no? Gracias a usted, Néstor, lo mejor. Un abrazo grande, muchas igualmente, gracias. Igualmente. Néstor Roble, directamente de Capilla del Monte, en el Valle de Punilla, viviendo lo que significa el incendio este que lo vemos por televisión. Hoy lo contó a través del 88.9.